Y ante toda esta situación, el gobierno de la provincia, aparte de lo que recién nos relataba, ¿ha tomado alguna acción en concreto? ¿Va a brindarles algún apoyo ante la situación de la quita y esta corrección de errores? El gobierno de la provincia es experto en marketing. Salieron después de meses de inacción, donde la Defensoría venía acumulando denuncias. Cuando estalla esto en Buenos Aires, salen a solidarizarse, a dar un número, un 0800 de reclamos, desconociendo que hay una alta cantidad de mendocinos que supervisen a la comunidad sorda. Una persona sorda no va a llamar a un 0800 porque no tiene las posibilidades de comunicarse y de saber qué está pasando. Por otro lado, la respuesta es por demás insuficiente. Es, llame, le vamos a decir cuándo, vamos a hacer las auditorías, esa auditoría la mandaremos a Buenos Aires y a partir de ahí veremos si se restituye o no la pensión. Por otro lado, los legisladores nacionales de Cambio Mendoza, de Cambiemos, no dieron quórum a las sesiones del Congreso cuando se quiso tratar este tema, evidentemente, protegiendo a la ministra Carolina Stanley. Así que yo creo que siendo el gobernador el máximo referente del oficialismo, debería instruir a los legisladores por Mendoza de ese partido de que se solidaricen en serio, de que den la discusión en el Congreso. Y esto no ha pasado. Y bueno, también lo que comentaba la Defensoría, que si bien perciben el sueldo de un senador con todo un equipo muy armado, festejaba hace pocos días esta comunicación por la cual se iban a devolver las pensiones de enero de 2017, desconociendo las denuncias que ellos mismos tenían de pensiones suspendidas en el 2016. Así que vemos un abandono total por parte de las instituciones, y es lo que hizo que conformemos esta multisectorial, ya les creemos, de las instituciones. Bueno, Germán, la verdad que bastante preocupado nos has dejado con todo el panorama que nos has ido pintando, pero esperemos que tomen nota del asunto y pronto lo resuelvan, ¿no? Sí, esperemos. Igual vamos a estar muy en alerta, les vamos a estar avisando. Es más, estamos pensando en hacer una marcha nacional por este tema, porque queremos que esto siga en vigencia hasta que de verdad cumpla el gobierno, que de verdad dé marcha atrás. Y también queremos aclarar que estamos a favor de que hayan controles, de que se revise, pero los controles siempre deben ser previos a la sanción. Tal cual. Germán, y una cosita más antes de despedirnos, para comunicarse con ustedes, quienes aún no han podido también hacer su reclamo. Sí, para comunicarse con nosotros pueden buscarnos en Facebook, Multisectorial por la Discapacidad. Es un grupo, ahí manda solicitud, los aceptamos inmediatamente. Si no, bueno, en el caso personal mío, pueden llamarme al 261-2088-445. Se comunican con la radio y les pasan mi número, no tengo ningún problema en orientarlos, porque ya estamos con estos abogados redactando todos los amparos que hagan falta. Vamos a judicializar por completo este tema. Perfecto. Bueno, Germán, muy agradecido por tu tiempo para con nosotros. Te mandamos un abrazo muy fuerte. No, el agradecido soy yo. Les mando un abrazo enorme y como siempre, a ustedes del lado de quienes lo necesitan. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Abrazo grande. Chau, chau. Un abrazo. Ahí estaba.